Job, capítulo 1, y solamente le damos lectura al versículo 22. Le invito a que lo leamos todos juntos. Job, capítulo 1, versículo 22, todos juntos, la palabra de Dios dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señor, en esta hora me pongo en tus manos, oh Dios, para que sea tu Espíritu Santo guiándome a hablar, que tu palabra pueda ser expuesta como tú quieres, oh Dios, y que pueda ser para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínese usted un día común y corriente. Usted se va a su casa o llegó de su trabajo, va a su casa y de pronto su celular suena a las 3 de la mañana. Y iba a decir, y es de México, pero bueno, que sea de su país de origen. Y usted sabe que tiene todos sus familiares allá. Sabe que tiene a su papá o tiene a su mamá y le suena el teléfono a las 3 de la mañana. ¿Qué siente? Se le hela la sangre, ¿cierto? Platicaba con el hermano Luis hace unos días, dice que me timbra el teléfono en la mañana, dice, yo me espanté. Era para una buena noticia, pero aún así, cuando de pronto le dan una noticia o algo así, de pronto su corazón empieza a latir a 1,000 por hora y de pronto usted no sabe qué hacer. No sabe si le pica ahí esperando que sean las mejores noticias. Pero a veces no son. Esa es la realidad. La realidad es que en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por alguna necesidad, por alguna tragedia. Esperemos en Dios que Él siempre nos libre, ¿no?, de una tragedia así. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque hoy vamos a estar hablando de la vida de Job. ¿Quién ha leído el libro de Job? 1, 2, 3, 4, bueno, varios. Bueno, los que no lo han leído, les invito a que lo lean. Vamos hoy a hablar de la vida de Job. Y antes que eso, le voy a dar un resumen muy generalizado de lo que es el libro de Job. Vemos que es uno de los 5 libros sapienciales o poéticos, es poesía. Y vemos que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, de los cuales Job, entonces, es el primer libro. Y no sabemos con exactitud la fecha de escritura, así como tampoco quién lo escribió. Eso no se sabe hasta ahora. Y aparece Job, y después de esto aparecen 3 amigos de él, que es Elifaz, Bildad y Zofar, que establecen una serie de diálogos para averiguar por qué Job ha pasado por estas tragedias o por estas adversidades, si lo queremos poner así. Más tarde viene otra persona que es Eliú, que viene y con ironía responde a Job acerca de lo que está sucediendo. Y más tarde, en el capítulo 38, aparece el Dios Todopoderoso, quien habla a ellos desde un torbellino y pone fin a todo diálogo. Se hace el completo silencio y entonces Dios habla y ellos escuchan, y solo habla Él para confirmar su grandeza, para confirmar su poder soberano sobre todas las cosas. Y al final, ya en los versículos 42, vemos cómo Job pasa la prueba y vemos cómo Dios le bendice doblemente de todo lo que tenía. Entonces, allí es donde vamos a estar basando hoy el estudio. Estuve pensando en qué título le pondré a este mensaje. El encabezado de Job capítulo 1, en unas versiones dice: las adversidades de Job, la tragedia de Job. Pero yo le quise poner a este estudio la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque nada de lo que pasa está fuera del control de Dios. Entonces vamos a ver hoy siete puntos bastante pequeñitos. Espero no alargarme tanto, que no se haga mucho tiempo, pero primero vamos a ver quién era Job, vamos a ver las cualidades que Job tenía, y sabemos que, por la Escritura, sabemos que era un hombre intachable y recto. Vemos que era temeroso de Dios y que era también apartado del mal. Veremos de Job también la prosperidad que Dios tenía para con él, y en los versículos del 3 vamos a ver cómo Dios le bendice. Vamos a ver cómo los hijos disfrutan la bendición del padre, y también vamos a hacer una comparación de cómo los hijos de ahora nuestros gozan de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y también vamos a ver cómo Job se preocupaba por la salud espiritual de sus hijos. Y después vamos a ver, en punto 3, vamos a ver que Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Vamos a ver cómo Job es protegido por Dios, cómo Job alaba a Dios, y por último, cómo es que Satanás es vencido de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y por último veremos una conclusión y una aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la información que tenemos? Les invito a que me vayan siguiendo. No vamos a leer todo el capítulo juntos para ahorrarnos un poco de tiempo, pero tenga su Biblia abierta ahí en Job capítulo 1. Y vamos a empezar mirando las cualidades de Job. Dice el versículo 1: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Antes de eso, déjeme decirle que el nombre de Job quiere decir, o lo han traducido como, aborrecido, perseguido, que soporta penalidades. Y como les decía también hace un momento, es un hombre que sufrió la prueba y soportó hasta el final para recibir un galardón. Dice allí en Santiago 1:12, yo creo que se lo saben muchos de memoria: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Siguiendo entonces, vemos que Job era un hombre intachable. Si lee usted en la Biblia de las Américas, dice un hombre intachable, en otras versiones dice perfecto. O sea que no había nada que lo descalificara como un siervo de Dios. No se prestaba a hacer cosa desagradable delante de Dios. Todo lo hacía conforme a lo que Dios quería. Era íntegro en todos los aspectos. Era moralmente, en la sociedad, o en otras palabras, se preocupaba por seguir o por cumplir la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿nos preocupamos nosotros por seguir la ley de Dios? ¿O solamente en ocasiones? Vemos también que era temeroso de Dios, tenía un gran respeto por Dios y se sometía a la voluntad de Dios. Apartado del mal. Aquí vemos que Job tenía un estilo de vida. Por ejemplo, hay estilos de vestir. Cada quien tiene su estilo de vestir, ¿no? O su estilo de conducir, digámoslo así. Pero Job tenía un estilo de vida espiritual que lo caracterizaba como ese hombre apartado del mal. Entonces, pues Job encontró gracia delante de Dios. Encontró gracia delante de Dios y Dios le bendijo. Y eso nos lleva a ver en el segundo punto cómo es que Dios lo prosperó, cómo es que Dios le llenó de bienes. Y si usted me sigue ahí en el versículo 3, dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conocer personalmente a una persona que es rica en dinero, que tiene mucho dinero? Yo no. He oído de personas, pero así que yo diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este hombre era, dice que no había otro como él. Era una persona bastante rica. Tenía, si lo comparamos a una persona en este tiempo, se puede decir que tenía muchos camiones de carga, tenía muchas fábricas, ¿verdad? Los camiones de carga para llevar los productos. Era un hombre bastante rico. Y dice ahí, si seguimos leyendo, dice que sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día. Los hijos disfrutaban de las bendiciones que tenía el papá. Así como nuestros hijos disfrutan de las bendiciones que tenemos ahora, pero algo dice ahí importante. Leo para ustedes el 4. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sigo leyendo en el 5. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía, tal vez mis hijos habrán pecado. ¿En qué se parece esto a lo que vivimos nosotros? A veces Dios nos llena a nosotros de bendiciones materiales y nosotros les pasamos esas bendiciones a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierden. No valoran el sacrificio que los padres hacen o las bendiciones que han recibido. Y tal parece que ese era el caso aquí, porque los hijos se iban, cada uno en su día, eran 10, eran 7 hijos y 3 hijas. Y acuérdese que también en los tiempos del Antiguo Testamento, el padre que tenía muchos hijos era doblemente bendecido. Decía, no, este es bendecido por Dios. Entre más hijos tuviera, más la bendición. Pero ellos dicen, tal vez mis hijos hayan pecado. Entonces, hasta aquí podemos ver que hay dos escenarios. Un escenario que se está llevando a cabo en la tierra y otro que se está llevando a cabo en el cielo. Todo lo que acabamos de decir está pasando ahí, pero Job no se daba cuenta que mientras que él estaba viendo y tratando de abogar por sus hijos, dice que hacía holocaustos, los traía, los bendecía y los santificaba. Y eran 10, así de que había 10 fiestas en donde ellos venían, comían y bebían y se regocijaban. Pero mientras tanto, hay otro escenario que se está desarrollando en el cielo. Si usted sigue leyendo, ahí donde nos quedamos, dice en el 6, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Entre ellos también vino él. Los ángeles eran los miembros de un consejo real que estaba sucediendo allí, pero también aparece este personaje en la historia que es Satanás, que su nombre también es el adversario. Y si usted se fija ahí, Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Dice en el versículo 7, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y él qué le contestó? De rodear la tierra. Eso es lo que él está contestando. ¿Y qué dice ahí en Primera de Pedro 5:8? Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que Satanás no descansa en su misión de perseguir y hacer caer a todo aquel que descuide su mirada del Señor, porque Él es el que nos da la fuerza para poder vencerlo. Si usted se descuida un poco, por ahí le va a llegar Satanás, por una manera suave, sutil. Le va a decir, ¿sabes qué? ¿No es tan malo que hagas esto? ¿No está mal que tomes un poco? No te va a hacer mal. No te preocupes. Tú puedes hacerlo. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sido tentados a hacer algo que no está bien delante del Señor. Algunos han caído y otros han salido adelante. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros salgamos victoriosos en el Señor, porque Él es el quien nos da la fuerza para poder hacerlo. Si seguimos leyendo ahí en el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, fíjese lo que le está diciendo. Vemos en la historia como una descripción de cómo era Job, y aquí Dios mismo le está afirmando a Satanás cómo es Job. Dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No te has fijado? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios no sabía? ¿No sabía de dónde venía Satanás? Y también Satanás ya se había fijado que Job era un hombre recto. Pero Dios le dijo, ¿no te has fijado en este detalle? Y hay una pregunta aquí. Satanás no está diciendo que Job no es íntegro, no está diciendo que Job es temeroso de Dios. Eso es lo que no está diciendo él. Lo que él está diciendo ahí es que, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que está queriendo decir, pues, ¿cómo no te va a temer si tú le das todo? Le estás dando todo lo que necesita. Le tienes rodeado de bienes. Le diste 7 hijos, 3 hijas. Tiene todo más que nadie en la región. ¿Cómo es que no te va a bendecir? Dice, pero quítale algo y verás cómo no te maldice en tu propia cara. Sigue diciendo ahí en el 9, ¿no le has rodeado de protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? Por eso es que está contigo. ¿Y qué es lo que pasa entonces a continuación? Dios permite que Job pierda todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Si usted sigue leyendo ahí o conoce la historia, dice en el versículo 13, cuando ya está redactándose o se está diciendo cómo es que Job perdió todas sus cosas, dice en el 13, y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, yo me imagino que esa era la actividad regular de ellos, comer y beber, mientras que su padre se encargaba de santificarlos, de orar por ellos. Dice que venían hasta la casa de su hermano mayor. Dice, y vino un mensajero a Job y dijo, 4 personas vinieron a darle una noticia que lo dejó helado. Y es lo que yo le decía hace un momento. Cuando usted está descansando en su casa y de pronto suena el teléfono y usted no sabe si contestar o no, porque dice, ¿será una buena noticia o una mala noticia? Y el asunto es, ¿qué vas a hacer cuando te llegue el teléfono así y sea una mala noticia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para darte la noticia. Y otro dice, y fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Los caldeos, llega otro diciendo, formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solo escapé yo para contarte. Y en eso llega otro y le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del primogénito, y vino un viento, sopló y tumbó las paredes de la casa, y todos murieron. Solo escapé yo para darte la mala noticia. Y Job se levantó y se fue corriendo y se fue a buscar la cantina más cerca y compró vino y se emborrachó para saciar su pena. O Job salió corriendo y buscó un árbol para irse a colgar. O buscó una pistola para decir, soy miserable, y se dio un tiro. Nada de eso hizo Job. Eso no hizo. ¿Y qué es lo que comúnmente hacen las personas o hacemos las personas cuando nos dan una mala noticia? Buscar hacer lo peor. Y muchas veces es porque hemos puesto los ojos en las cosas materiales. Cuando hubo la recesión hace algunos años, usted escuchó de personas que se suicidaron, personas que huyeron, personas que se dejaron morir. Yo perdí mi casa en esos días y aquí estoy, por la gracia de Dios. Y sé que algunos de ustedes perdieron sus casas y aquí están, por la gracia de Dios. Sé que algunos de ustedes han perdido familiares, han perdido cosas importantes y aquí están, por la gracia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no han puesto sus ojos en las cosas materiales, pero sí han puesto sus ojos en el que da las cosas materiales, el que nos presta la vida, el que nos presta todo lo que tenemos. Acuérdese en una cosa y llévese esto claro hoy a su casa. No importa qué tan rico sea usted, o no importa qué tan pobre sea usted, lo poco o lo mucho que tiene, usted es simplemente administrador de lo que Dios le permita tener. Y a veces preguntamos, ¿por qué yo? Y yo mismo me he hecho esta pregunta, si algún día me pasara y pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? En vez de decir, ¿por qué yo no? ¿Qué tengo de especial como para que Dios no me pruebe a mí? ¿O qué tienes tú de especial como para que pases desapercibido en tus años de vida en este mundo? En algún momento, Dios va a probar nuestra fe. Y necesitas estar preparado para ese día. Más adelante, no vamos a hablar del versículo 2, pero quiero que vayamos al versículo 2, al capítulo 2, versículo 10. Solamente para ir a leer esto. Pero él dijo, hablando a su esposa, porque más adelante su esposa, al ver todo lo que le está sucediendo, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Su esposa eso le dice, su ayuda idónea. Y si usted quiere conocer en detalle la historia, le voy a invitar a que lea Job, léalo, para que usted se dé cuenta de todo lo que estuvo sucediendo. Y él dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos de él el mal? Y en ese mismo versículo dice lo que leímos en el 1:22. Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. ¿Estás preparado para la prueba? Si nos viniera una prueba de esa magnitud, ¿estás preparado? Conozco un pastor que por allí en un día sus hijos salieron juntos a pasear. ¿Y qué cree? Tuvieron un accidente, los tres. Y este pastor es un hombre de Dios. Y le digo que es un hombre de Dios porque yo lo conozco. Y he escuchado su predicación y he visto que lo que habla, lo habla de parte de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar una tragedia. Aún aquí mismo, algunos de sus hijos han tenido accidentes. Aún unos de ustedes mismos han tenido accidentes y han salido librados por la mano de Dios. Y ven y voltean a ver y dicen, no debía haber salido de ese accidente al ver cómo quedó el vehículo. Pero dice, pero la mano de Dios estuvo ahí. Y eso es para darle gracias a Dios. Dice ahí en 1 Corintios 10, Versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Necesitamos estar firmes con la convicción que tenemos que el Señor está con nosotros. ¿Te has preguntado por qué te ha ido bien en la vida o por qué no te ha ido tan mal? O como lo decía hace un momento, que el Señor te ha librado tal vez de tener algún accidente. Yo creo que todos hemos sido librados, al menos yo sí. Que dice, sí, si me hubiera pegado. Mi esposa en una ocasión también dice, sí, si me hubieran pegado en esta vez, no sé qué hubiera pasado. Y así muchos de ustedes. Y eso nos lleva al cuarto punto y nos regresamos. Ahora nos regresamos otra vez al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Que Dios ha puesto un muro entre ti y Satanás para que él no te ataque a ti. Me imagino que cuando Job estaba por ahí ofreciendo holocaustos de acuerdo a Levítico, si usted ha leído Levítico, ahí dice cómo se hacían los sacrificios y las ofrendas de paz. No vamos a ir hasta allá, pero yo me imagino que él estaba allí rogando a Dios por sus hijos para que les perdonara, y Satanás estaba escondido por ahí viéndolo. Trate usted de imaginar esa escena que la hemos visto en tal vez en alguna película o por ahí en alguna obra de teatro. Está ahí viendo. Y luego se mueve Job para allá y luego este viene y busca otro lugar y dice, está ofreciendo sacrificios a Dios por sus hijos otra vez. Pero en medio hay un cerco que Dios ha puesto. Y Satanás sabía, porque le está diciendo, ¿no le has rodeado de tu protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? En otras palabras, Job era un hombre intocable por Satanás. No lo podía tocar. Aquí en la historia no lo dice, eso lo digo yo. Pero tal vez tenía años tratando de hacerle algo y no podía. ¿Por qué no podía? Porque aún Satanás está sujeto a la autoridad soberana de Dios. Todo lo que usted ve está sujeto a Dios. Dice ahí en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice también en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, que ese era algo de la predicación que estaba dando el pastor la semana pasada. Y creo que las que siguen también van a ser acerca de esto, de la armadura de Dios. O sea que, ¿cómo vas a vencer a Satanás? Con la palabra de Dios. Pero si llega Satanás y te dice, como le dijo a Jesús, ordena que estas piedras se conviertan en pan, y tú no conoces la escritura para contestarle como él contestó ahí haciendo referencia a Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si yo no me sé esa parte, entonces ¿cómo me voy a defender? Hay otra parte en la Escritura que dice, cuida tus labios de no hablar cosa desagradable. Entonces, si el diablo me tienta a hablar cosa desagradable, pero yo no conozco la Escritura que dice, usa tus labios de manera que edifiques a los hermanos, de manera que a quien tú hables lo edifiques, no que lo perjudiques. Y si tú no sabes la Escritura, ¿cómo le vas a contestar? Jesús mismo fue tentado, pero Él no pecó. Más adelante, ahí también en Mateo capítulo 4, Jesús es tentado a tener poder sobre todos los reinos. Le dice Satanás, ¿sabes qué? Todo lo que tú ves se me ha dado en mis manos. Le pregunto, ¿Satanás estaba diciendo mentiras? Marco dice que no. ¿Sí o no? No. No estaba diciendo mentiras, porque todo se le ha dado a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Todo se le ha dado a él. Pero aún así está bajo la autoridad de Dios, pero queriendo engañar a Jesús, le dice, todo lo voy a poner en tu mano si postrado me adoras. ¿En qué se parece la respuesta de Jesús a lo que dijo Job? Lo vamos a ver. Y eso nos lleva al siguiente punto. Alaba a Dios en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la adversidad. Si seguimos leyendo ahí, dice en el versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, ¿qué dice? Postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Job se sintió mal o se sintió bien. Job no era un superhombre. No era un personaje de los que vemos ahora en las caricaturas que todo lo pueden, que vuelan, que tienen un poder inmenso. Dios era hombre como tú y como yo. Sintió un gran dolor. Porque fíjese lo que dice ahí. Rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Y esto era, en estos tiempos era una señal de dolor, una señal de que algo malo estaba sucediendo, algo de arrepentirse en ceniza, y él estaba haciendo esto. Y como ejemplo podemos ver en Génesis 37, en el versículo 34, dice, hablando de Jacob, dice, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Muchos días. Vemos en Samuel 1:11, entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Estoy leyendo en Samuel 1:11, y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Job tenía un dolor tan tremendo. Imagínese perder sus hijos. Job no era un hombre materialista. Yo me imagino que cuando llegaron y le dijeron, ¿sabes qué? Mataron todos tus animales y se llevaron los que quedaron, ha de haber dicho Job, pues qué mal. Y luego vienen y le dan una tras otra, pero cuando le llegaron con la última noticia, tus 10 hijos acaban de morir juntos. No quiero ni pensar el dolor que sintió este hombre en ese momento. Y eso fue lo que hizo. Postrado en tierra, adoró y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Yo espero en Dios que nunca pasemos por algo así. Pero si Dios lo permite, que podamos tener la fe que tenía Job, que podamos tener la firmeza que tenía Job de decir, Dios dio y Dios quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Alguien cuenta una historia que había un hombre que tenía mucho dinero, y usted sabe que cuando una persona tiene mucho dinero y es rico, cuando muere, le sobran familiares, le sobran amigos, le salen hijos por aquí, le salen hijos por allá. Y por ahí contaron que el hombre estaba falleciendo o muriendo en un cuarto por allí, y estaba el doctor ahí con él. Y el abogado de la familia también estaba ahí. Y sale el abogado y les dice, ha muerto. Y por ahí siempre hay uno que es el más, ¿cuál es la palabra? Más, se me fue la palabra, el más, que nada más está viendo a ver qué le van a dejar. Ambicioso. El más ambicioso estaba ahí y le dice, ¿dejó algo? Y le dice el abogado, dejó todo, no se llevó nada, todo dejó, nada se llevó. Y déjeme decirle que lo mismo va a pasar con usted y conmigo, nada nos vamos a llevar. Así es de que, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te da? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿O nos hemos dedicado a acumular cierta cosa como riqueza? Fui a un lugar, alguien me habló. Ustedes saben que yo trabajo en los vidrios. Fui a un lugar para dar una estimación de unos vidrios y me sorprendí que cuando llegué ahí, fui a esta casa y esta persona estaba saturada de todos los personajes cómicos del Marvel, de las películas. Tenía el Thor, tenía los Increíbles, todos los monos chiquitos habidos y por haber, una colección inmensa, que cada quien puede coleccionar lo que quiera. No estoy criticando lo que colecciones. Lo que sí te estoy diciendo es que ¿dónde está tu corazón? Y se me ocurrió pensar, si un día le hablan a este hombre y le dicen, tu casa se está quemando, ¿en qué es lo primero que va a pensar? ¿Qué es lo primero que va a pensar? ¿Qué es en lo primero que vas a pensar si te dicen, se está quemando tu casa? ¿Qué vas a decir? ¡Uy, se está quemando mi colección! O vas a decir, yo sé que mis hijos no hay nadie ahí, pero ahí está mi mascota, o qué sé yo. ¿Dónde has puesto tu mirada? Eso es lo que te quiero decir en esta tarde. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que el Señor te da? Tal vez a algunos de ustedes el Señor les ha dado mucho en muchos aspectos. Tal vez a algunos de ustedes no tanto. Pero ¿cómo lo administres? Porque acuérdate que eres un administrador. Eso es lo que cuenta delante del Señor. El Señor nos ha dejado su palabra. Es un tesoro que no tiene o no se le puede medir el valor que tiene. ¿Qué estás haciendo con ello? Job se preocupaba de sus hijos. Y yo creo que algunos de nosotros hemos fallado en esa parte, en animar a nuestros hijos a que tengan una relación más cercana con Dios. Y yo creo que hemos fallado en ese aspecto. Y yo creo que he fallado también. ¿Has fallado tú? En llevar a tus hijos de la mano a que tengan una relación más personal con el Señor. Les decía hace un momento, ¿Dónde estaba Satanás cuando todas estas cosas pasaban? Estaba ahí viendo cómo se destruía todo lo que Job tenía. Dijeron los hombres de Job, fuego del cielo cayó. ¿Cuál fuego del cielo? Satanás se los mandó ahí. Él mandó el viento. Él mandó a los caldeos, a los sabeos. Él los mandó. Pero no los mandó porque podía mandarlos, sino porque Dios le dio el permiso para que lo hiciera. Pero si seguimos leyendo, al final estaba Satanás ahí también, y yo creo que se quedó muy enojado. ¿Por qué se quedó enojado? Porque no pudo hacer que Job maldijera a Dios. No pudo. A pesar que tocó todo lo que él tenía, no pudo hacer que Job maldijera a Dios. ¿Y sabe que eso es algo muy común? Por ejemplo, quiero pensar como Marco, que trabaja en las construcciones. Yo he trabajado en las construcciones también. Es donde hay personas de todo lugar, de diferentes costumbres, y muchas veces les pasa algo y en vez de decir, ¡ay, ya me machuqué o algo!, una blasfemia en contra de Dios. Fácil que se les abre la boca y maldicen con sus labios. Y acuérdese que de toda palabra que sale de nuestra boca, un día vamos a dar cuenta. Pero Job, a pesar de todo lo que le pasó, no pecó contra Dios. Dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid, pues, al diablo. Y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo puedes resistir? Con la palabra de Dios. Con el poder que Dios te ha dado para vencer. Necesitamos darnos cuenta de una cosa, que el diablo no es un ser humano como usted y como yo, por tanto, tiene más poder que tú y que yo. Pero también es cierto que Dios es Dios todopoderoso y soberano y no va a dejar que nosotros seamos tentados por el diablo. En otras palabras, nosotros se nos ha dado el poder de vencer al diablo por la palabra de Dios y porque Dios así lo ha querido. ¿Quién puede vencer al diablo? Aquel que es hijo de Dios y que anda conforme al corazón de Dios. Y no importa qué tan poderoso sea Satanás, no importa todas las tentaciones que a ti te ponga, si tú estás agarrado de la mano de Dios, vas a salir triunfante. No porque tú puedes, sino porque Dios te ha dado el poder para hacerlo. Para ir a terminando, como conclusión, quiero decirte que nada de lo que nos pasa está fuera del control de Dios. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y como ya leíamos hace rato, que Satanás no descansa para hacer caer a todo aquel que se descuide. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Estar alertas, orar y velar para no caer en tentación. Dios pone pruebas para que seas fortalecido y para que te des cuenta dónde estás parado. Cuando tú estás estudiando y haces un examen, el examen te lo hacen para que tú mires cuál es la capacidad que tienes. Si apruebas, dice, no, esta persona tiene este nivel de conocimiento. Asimismo, a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Si Dios no nos pone una prueba, entonces, ¿cómo vas a saber? Dios ya sabe. Dios ya sabe qué es lo que vas a hacer si te viene una prueba a ti. Pero, ¿sabes tú? Por eso leíamos hace rato, el que quiere estar firme, procure que no caiga. Porque cuando venga la prueba, ahí se va a ver si de veras tienes la fe suficiente en Dios o solamente creías que la tenías. ¿Cómo vas a reaccionar cuando venga la prueba? O sea que Dios nos pone la prueba también a veces para mostrar nuestro pecado. Y Él espera que una vez que tú te des cuenta del pecado en el que estás, te arrepientas y vengas delante de Él y le pidas perdón. Porque si hacemos algo malo, primeramente ofendemos a Dios, porque Él es santo. Y por último, tenemos que ser fieles a Dios a pesar de las pruebas y a pesar de las adversidades. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando venga la prueba? ¿Vas a tener el suficiente conocimiento para abrir tu boca y decir, Dios dio y Dios quitó? ¿Para decir, bendito sea el nombre del Señor? Entonces, esa es la invitación en esta tarde, que nos acerquemos más a la presencia de Dios para que podamos resistir el día malo. Cuando venga el día malo, tú vas a tener las fuerzas para salir adelante, y no porque seas fuerte tú, sino porque Dios mismo es el que nos da las fuerzas y la capacidad para vencer las acechanzas del diablo. Señor, te quiero suplicar en esta tarde que seas tú, oh Dios, bendiciendo nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, que nunca, nunca vuelve a ti vacía, sino que hace aquello para lo que la has enviado, oh Dios. Te ruego que mis hermanos y aún yo mismo podamos salir edificados, confiados en que tú eres un Dios soberano, eres un Dios todopoderoso, que todo se sujeta a ti, oh Dios. Te damos la honra, te damos la gloria, te suplicamos que bendigas a nuestras familias, oh Dios, y que en todo te busquemos a ti, oh Dios. Que en todo lo que nos has dado podamos administrarlo de la mejor manera, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.